perder se aprende y te conviertes en un mejor jugador. A su lado esa piedra con la que te has tropezado y sigue andando, pues futuras recompensas te están esperando por esos tragos amargos de la decepción. La experiencia no es un don, es un conocimiento adquirido a través del sufrimiento y el dolor. No busques más explicación a tu mala suerte, no atribuyes tus aciertos ni tus fallos a fenómenos inexplicables como abstractos, pues son estos los extractos de tus actos cotidianos, resultados de previas meditaciones. Mejor cuida tus acciones procurando ser mejor, hacerle frente a las barreras que te impiden ser un triunfador. Si pierdes hoy no lo lamentes ni inclines la frente, el carácter que tú ganas lo hará diferente. Abro mis ojos una vez más, el suelo toco por otro golpe, sacudido por la fuerza implacable de la suerte, siempre en mi contra. Siempre que bajo la guardia mi frente choca, esta vida incierta una vez más me recuerda que debo estar alerta, que no tengo suerte extra, que mi suerte la tengo que fabricar, que del cielo nada me caerá, solo tormentas eléctricas, y cada rayo buscará partirme en dos, pero ninguno de ellos me arrincona. Este perro a cada golpe reacciona, cada vez más agresivo, cada vez menos persona. Odio la lona porque sé lo que se siente caer y que se siente cuando pierna no reacciona. Esta pelea por la vida va en el quinto round, y si por hoy la llevo perdida, no tiraré la toalla por las cosas que me han puesto boca arriba. Trago mi amarga saliva, aprieto quijada, mi mirada busca víctimas, victimables, no quien me la hizo, sino quien me la pague. ¿Es esto justo? Creo que no, tampoco es justo que me pase. En la vida odio segundos lugares o los empates. Ser ganador en todo lo que puedas, lo que me mantiene siempre un paso adelante. Arriesgo dientes en esto, claro que sí, pero el triunfo los vale. El triunfo los vale. Si caes al suelo, te quedas ahí o te levantas luego. No es un juego, la decisión es al momento. Ganas o pierdes, vives o mueres, decide tú qué es lo que quieres. Victoria o derrota, no hay de otra. Busca la gloria ahora mismo, pues tu tiempo se agota. Si caes al suelo, te quedas ahí o te levantas luego. No es un juego, la decisión es al momento. Ganas o pierdes, vives o mueres, decide tú qué es lo que quieres. Victoria o derrota, no hay de otra. Busca la gloria ahora mismo, pues tu tiempo se agota. Victoria o derrota. Quiero vivir, no tan solo existir. El beber este elixir no me hace sentir mejor, y aunque me evita pensar en sentirme peor, lo artificial tarde o temprano te regresa a la realidad, cada vez más cruel, cada vez más cruda. Y si se duda en proceder, entonces vendrán derrotas segundas, unas tras otras. Autoestima se derrumba, ¿y qué me queda? Levantarme entre los escombros y seguir reconstruyéndome poco a poco, buscando siempre la perfección que nadie nunca alcanza. Eso lo sé, pero te hará ganar más peso en la balanza. La diferencia entre quien grita y quien calla, eso es. Yo no busco triunfos o las medallas, mis triunfos son mis cabrones y mis rucas, siempre aquí conmigo, nunca me fallan. Es lo básico en mí, lo demás es ganancia. La victoria está aquí como testigo, ¿no es así? ¿Cuántas veces he tenido que dejar de llorar y asumir una batalla derrotada más? Levantarme y caminar hacia la nada en la búsqueda de un futuro incierto, observando cómo mis aciertos se desquebrajan uno a uno en el momento menos oportuno. Quiero pensar que esto ya no volverá a pasar, pues mi ser una caída más tal vez ya no soportará. Mejor será no mirar atrás, no recordar salir huyendo de la vida de mediocridad y nunca regresar. Tomar al toro por los cuernos y recuperar las riendas del camino, pues no creo en el destino, creo que la vida se la tiene que ir forjando uno mismo. No es lo mismo que la vida te dé golpes a dejarte golpear por la vida. Para todo siempre habrá salida, yo lo sé, lo he vivido y sé que está escondida. Este juego tan solo tiene dos partes, no hay empates, quedas atrás o adelante, decídelo en este instante. Victoria o derrota. Si caes al suelo, te quedas ahí o te levantas luego. No es un juego, la decisión es al momento. Ganas o pierdes, vives o mueres, decide tú qué es lo que quieres. Victoria o derrota, no hay de otra. Busca la gloria ahora mismo, pues tu tiempo se agota. Si caes al suelo, te quedas ahí o te levantas luego. No es un juego, la decisión es al momento. Ganas o pierdes, vives o mueres, decide tú qué es lo que quieres. Victoria o derrota, no hay de otra. Busca la gloria ahora mismo.